Ni siquiera que algunos me van a poder detenerme, pero voy a usar toda mi fuerza. ¡El poderoso! ¡El Megaton!